ayayay, ayayay, como quisiera volverte a ver. Tanto que nos queríamos, tanto que nos amábamos, y hoy todo se acabó. Yo no sé lo que sucedió. Si tanto nos queríamos, si tanto nos amábamos, hoy todo se acabó, hoy todo se olvidó. Siempre fuimos un corazón, la felicidad nos rodeó, pero solo fue una ilusión, ya lo resto se derrumbó. Hoy todo se acabó, hoy todo se olvidó. Ay, ay, ay. Ay, ay, como quisiera volverte a ver. Para ti, Juan Alarcón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué será de tu cariño, amor? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, como quisiera volverte a ver. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué será de tu cariño, amor? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, como quisiera volverte a ver.